Los vecinos de Guichón, en Paysandú, el colectivo de defensa de los bienes y recursos naturales de Guichón, habían protestado por la tala indiscriminada de las palmeras Yatay, que estaban al costado de la vía férrea. Según los pobladores, el trayecto ferroviario entre Salto y Piedrasola estaría en el foco de la problemática. Pero ni bien se levantó la voz de los vecinos, pararon con la tala de la palmera Yatay. Es un elemento identificatorio de los habitantes de Guichón, porque el escudo de Guichón tiene la palmera Yatay. Y se la estaban talando, iba a quedar sin efecto el escudo también, con esa situación. Pero bueno, parece que detuvieron la tala, pero ahora empezaron otra vez. Estamos en contacto telefónico con Marcelo Fagundes, integrante del colectivo de vecinos de Guichón. Marcelo, buen día. Buen día, un saludo grande a todos por ahí. Bueno, igualmente para nosotros. Es la primera vez este año, me parece, que estamos conversando. Así que, bueno, ojalá que este año sea distinto a los demás. Para mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con esta tala de palmeras? Marcelo, contame. Bueno, como ustedes estaban señalando ahí, digo, nosotros habíamos trasladado esa preocupación a finales de 2019 a distintos organismos de Estado por la tala indiscriminada de las palmeras Yatay que están al costado de la vía. Y bueno, si bien no habíamos tenido respuestas claras por parte de la dirección forestal, fundamentalmente, se había parado todos los trabajos de tala de corte con motosierra de la palmera Yatay. Pero bueno, ahora, digo, en la jornada de ayer, como que se levantaron las licencias de la construcción y eso, las empresas empezaron nuevamente a cortar palmera y los vecinos acá se empezaron a movilizar. Y bueno, incluso hubo denuncias policiales y eso, pero en realidad la policía lo que hace es tomar la denuncia y ir a hacer algunas averiguaciones y no puede parar ningún trabajo de estos que siguen realizando, que cortan las palmeras. Pero bueno, hay algunos aspectos que son, algunas cosas que dice que son legales, que en realidad AFE podría hacerlo, pero quien está haciendo el corte de la palmera es la empresa Comsa, Sociedad Anónima, que es una empresa transnacional que está operando aquí en nuestro municipio, y a veces, bueno, se toman decisiones desde ahí, desde la capital, desde una oficina en Montevideo. Se tiene en cuenta el sentimiento y la idiosincrasia y la cultura de los pueblos, y como ustedes señalaban ahí, la palmera Yatay para los guichonenses es algo de nuestra identidad, que está en nuestro escudo, y se están cortando ejemplares de más de 60 años que están aquí dentro de la planta urbana, porque ya la zona rural ya se cortó todo. Y más allá de las legalidades, lo que nosotros planteamos es que con buen criterio y usando el sentido común se puede hacer un trabajo más ordenado, y bueno, quizá alguna palmera que realmente puede provocar un accidente, puede atentar contra la seguridad pública, que esté muy cerca de la vía, tenga que ser removida, pero no cortar todo así. Se limpia, se sacan todas las palmeras, algunas están a 30 metros de la vía, se sacan igual, porque la orden que tienen los trabajadores que están llevando adelante esas tareas es de no dejar nada. Entonces, digo, a nosotros realmente nos preocupa que empresas transnacionales, con el aval del Estado, están realmente ocasionando daños en las comunidades. Después estas empresas se van, ¿y quién asume las responsabilidades? Porque esta empresa, en 2 años que lleva trabajando aquí, que ya está prácticamente en la etapa final del proyecto de reparación de la vía férrea, se va a ir y van a quedar los daños que ocasionó con una cantera hace algunos años, también con todo lo que tiene que ver con la llegada de madera de Paraguay, que son fruto de la deforestación del Chaco paraguayo. Y nosotros no hemos tenido respuesta a esas preocupaciones que hemos planteado, incluso las llevamos a la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, de Agua, Ambiente y Cambio Climático, ahí en Presidencia, y hasta el día de hoy estamos esperando respuesta. Por lo tanto, digo, nos preocupa realmente que las empresas transnacionales ocasionan daño en los territorios, y no es la única, hay muchas empresas transnacionales operando en las comunidades que no presentan los proyectos a las autoridades territoriales, que son los municipios, y después es muy difícil que se encuentren responsabilidad o que puedan de alguna manera dar respuesta a los daños que ocasionan, ¿no? Marcelo, ¿y a qué organismo ustedes enviaron notas o le presentaron los reclamos? Se envió una nota el 22 de diciembre, si no recuerdo mal, a Dinama, firmada, o la enviamos varios colectivos y grupos de acá de la zona, y también enviamos a la dirección forestal. Incluso tuvimos alguna comunicación con el encargado de ese organismo, de esa secretaría, el Ministerio de Ganadería, que es la dirección forestal, con el ingeniero Nebel, Juan Pablo Nebel, es el ingeniero de el encargado de la dirección forestal, que es el organismo competente, ¿no? El que tiene más herramientas para atender esta preocupación, pero no ha habido respuesta. La Dinama lo que hizo, la Dirección Nacional de Medio Ambiente trasladó esa preocupación a la dirección forestal, y también eso permitió esa nota que nosotros hicimos, que el encargado acá del Sistema Nacional de Áreas Protegidas elaborara un informe de la situación. Ajá. Eso fue a fines de diciembre. Bien. Marcelo, vos mencionaste una multinacional que es la que está cortando las palmeras, COMSA, dijiste, y dijiste que estuvo involucrada en otras situaciones en la zona. ¿De qué situaciones me hablas? Esta empresa COMSA, Sociedad Anónima, en realidad opera como COMSA Argentina, que la madre de toda esta empresa es Teima, una empresa creo que de española. Tiene también una cantera de piedra partida aquí a 10 kilómetros de nuestra localidad, en las nacientes del Arroyo Santana, donde el permiso del Ministerio de Vivienda, a través de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, es para la extracción de 60.000 metros cúbicos de piedra partida. Y hay algunas contradicciones, porque en la página de la empresa anuncian que se van a utilizar 100.000 metros cúbicos de piedra partida, es decir, que hay unos 40.000 metros cúbicos que no sabemos de dónde lo van o lo extrajeron. Pero bueno, el tema es que esa empresa, esa cantera, a finales de 2017... tuvo un evento de sobrecarga explosivo, y bueno, fue muy comentado por toda la prensa nacional ese episodio, que realmente hizo temblar a toda la localidad aquí. Sí, que bueno, se había hablado de un terremoto, ¿no? Sí, de todo se dijo, incluso que esas explosiones eran ocasionadas por otra empresa multinacional que también estaba operando en el territorio, que era la Yuepac, en busca de hidrocarburos. Bueno, sí, en realidad era esta empresa que ocasionó ese episodio que preocupó a toda la población, y donde, bueno, los vecinos, ¿a quién le van a golpear aquí en el interior del país, donde tienen la autoridad más cercana que tienen es la alcaldía, y iban a golpearle al alcalde, y el alcalde no tiene ninguna información no cuenta con la información de estos proyectos, no, de las cosas que nosotros reclamamos. Digo, la empresa después hizo un informe, la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y se dijo que era un error humano. Bueno, quedó por eso. El tema es que hoy tenemos un cráter importante, imagínense ustedes lo que son 60.000 metros cúbicos. Claro. Un camión de los más grandes lleva 18 metros, imagínense todos los viajes de camión que es ese volumen, y va a quedar ese cráter que no tiene un proyecto de cierre. Nosotros se lo transmitimos al subsecretario del Ministerio de Vivienda, el arquitecto Ruck, y nos dice que, bueno, el protocolo y los reglamentos de la Dirección Nacional de Medio Ambiente indican que los proyectos de cierre de las canteras se presentan un mes después de terminadas las operaciones. Es decir, que no tenemos bien claro de qué forma se va a proceder al cierre de ese cráter que va a dejar esta empresa que está operando acá en nuestro municipio. Y bueno, y también la otra preocupación fue la llegada de miles de toneladas de madera procedente de Paraguay, del Chaco paraguayo, porque nosotros consultamos a los camioneros y nos decían que venían de Curuguatí, con quebracho colorado, que bueno, después nos informamos con algunas organizaciones de Paraguay, nos decían que esa madera era fruto de la deforestación brutal que se viene desarrollando en el Chaco paraguayo. Y bueno, desde el Estado nunca se nos contestó de qué manera llegaba esa madera a Uruguay. Se lo transmitimos a Colache, el encargado de la Secretaría de Cambio Climático, y nunca se nos respondió. Pero bueno, después salimos, las autoridades departamentales salen muy preocupadas cuando se desborda el río Uruguay, crecía cada vez más frecuente, y no tenemos en cuenta que nosotros también somos de alguna manera responsables de todas esas crecientes por ser receptores del fruto de la deforestación de la cuenca del río Uruguay, ¿no? Marcelo, digamos entonces, hoy, por ejemplo, ¿la empresa sigue cortando las palmeras? Nosotros hemos hecho todas las consultas y ayer estuvimos comunicándonos con distintas autoridades territoriales y departamentales a ver si podemos frenar esto. Mañana viernes tenemos prevista una manifestación con los vecinos acá de Guichón, en la zona del barrio Tacuarembó, aquí en Guichón, que es uno de los lugares donde van quedando las únicas palmeras de Yatay en pie, ¿no? Porque sí, ya en otras partes de la ciudad, el acceso este, en barrio Cineu, todo eso, ya fueron taladas. Por lo tanto, digo, mañana nos vamos a manifestar con los vecinos ahí para impedir que corten esa no más de 80, 90 palmeras, que son las únicas que van quedando. Y esperemos que las autoridades se sensibilicen y paren esta depredación que están haciendo de la palmera, que para los guichonenses es un signo de identidad y atenta. Estas operaciones atentan contra el ambiente y la cultura de los pueblos. Marcelo Fagundes, muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, y bueno, le estaremos enviando información de esa manifestación que pensamos realizar mañana a la tardecita aquí por Guichón, así que le vamos a estar arrimando esa información, y le enviamos un saludo grande y el agradecimiento por estar atento siempre desde ahí. A ustedes, Marcelo, hasta luego. Gracias.